en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del deporte en Teleelch en Radio Marca. A través del 101.4 nos puedes escuchar en FM, también nos puedes ver en Teleelch desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita, también llamada Teleelch. Hoy es martes 4 de junio de 2024. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya está de vacaciones, con 17 jugadores con contrato en vigor. Al bloque de este curso regresan los cedidos Edgar Badía, Raúl Guti y Alex Martín, mientras el club sigue negociando para cerrar la continuidad de Carlos Clerc. Otros como Tete Morente, que no han querido renovar, ya no se cuenta con ellos. Y todavía habrá que desgranar, pues precisamente eso, el grano de la paja en cuanto a canteranos. Pero todo ello se tendrá que ver, digo yo, que con un director deportivo, si es que el propietario prefiere tener una figura de director deportivo o prefiere ejercer el mismo de ese cargo. Y también de un entrenador, que será, digo yo, el que tiene que tomar también decisiones y tendrá voz y voto en los que quiere y los que no quiere, y sobre todo en los que no están y hay que fichar para reforzar el equipo. Un Cristian Bragarnic, que es el gran señalado por la afición del Elche Club de Fútbol como el responsable o culpable, como le llaman en la grada Fondo Sur 1923, que carga contra el propietario tras el fiasco de la temporada. Culpable Bragarnic, dice el comunicado. La Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, por su parte, también ha hecho un comunicado en el que habla de una temporada muy decepcionante y piden al propietario que el club se profesionalice y se realice una apuesta seria, exactamente como lo pedían en otro comunicado hace exactamente un año. Es evidente que no ha hecho mucho caso. Bueno, pues vamos a tratar de primero leer los comunicados y luego, si nos da tiempo, de todas formas vamos a tener toda la semana y todo el verano para ir contando la situación de cada futbolista, de los que tienen y de los que no tienen contrato en vigor con el Elche, de los que volverán a sus clubes, aunque el Elche tiene la opción de ejercer la opción de compra en algunos de los que llegaron, por ejemplo, en el mercado invernal, pero, insisto, todo eso debería decidirlo el director deportivo, si es que se va a fichar con la marcha de Sergio Mantecón, y también el entrenador. Eder Sarabia, dicen los que saben de esto, que es el mejor colocado, probablemente por económico y también porque seguiría el estilo de Sebastián Becasese, de un equipo que juegue a tener el balón, a sacar la pelota desde atrás y que es valiente y arriesgado. Eso está muy bien, sobre todo si te dan armas. Si no, ni Eder Sarabia ni Guardiola triunfarán en ningún equipo. Abrimos escaparates y vamos ya con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego. Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

hemos tenido en los dos últimos años. Y ya basta de tapar el sol con el dedo. El culpable tiene nombre y apellidos y no es más que Cristian Bragarnic como máximo responsable de lo bueno y lo malo que ocurre en nuestro club. Sabemos que esto para ti es un negocio y hasta nos parece bien, siempre y cuando tus intereses no sean incompatibles con nuestras ilusiones. Tenemos un altavoz por el cual podemos expresar todo lo que deseamos, pero fuera sí podemos, y si esto supone una censura como respuesta a nuestras exigencias, nos tendrá usted enfrente. Exigimos un proyecto deportivo serio, con un equipo de trabajo profesional y con unas líneas definidas de quién ejerce cada función, puesto que vemos que el dueño total abarca tanto que no aprieta. Exigimos que comparezca públicamente y dé la cara, dando respuestas con soluciones y no tanta palabra vacía y barata. Apuesta por el equipo, mientras priorizas el saneamiento de las cuentas y cuides a tu masa social. Eso es de club grande y señor. Si no, busque una venta que le amortice el bolsillo y que nos deje en manos de alguien capaz y valiente. Queremos que todo esto sea de la mano de la afición y de los empleados de nuestro club, que son los que nos facilitan la vida en nuestro día a día. No queremos un Elche en el que no nos sintamos reflejados y representados. Y para nosotros ya es hora de pasar de abonados a ser aficionados, de ir todos a una y ser una familia franjiverde unida, animando a nuestro equipo por encima de los resultados, porque somos del Elche a pesar de lo que pueda pasar. Y por supuesto se puede ser crítico, pero primero nos tenemos que vaciar silbando cada balón en contra y llevando en volandas al equipo en cada jugada o contra. No descartamos movilizarnos para que se nos escuche. Defenderemos esta franja, cueste lo que cueste. Mucho Elche, firma Grada, Fondo Sur, 1993. Me voy a poner las gafas porque el otro comunicado, el de la Federación de Peña, la letra más pequeñita, no me la ha hecho grande la impresora y uno ya tiene una edad. Vamos a por él. Este comunicado ha salido hoy de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Dice así: desde la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol nos preocupa y entristece enormemente el tener que redactar y publicar un comunicado muy similar al realizado la pasada temporada. La temporada pasada, que coincidió con el centenario de nuestro club, debería haber sido un año de celebraciones y éxitos. Lamentablemente fuimos testigos de una falta de organización por parte del club, tanto en los actos que prometió y no organizó, como en un equipo en el que no invirtió. Fue la Federación de Peñas quien tomó la iniciativa para organizar los actos del centenario, buscando financiación y asegurándonos de que la historia y el legado del Elche fueran celebrados como se merecían. Después de una segunda temporada deportiva de nuevo muy decepcionante, sobre todo en las últimas jornadas, internamente el club no ha sido ejemplo de unión. Despidos repentinos, salidas de tono en el campo, y sentimos la necesidad de alzar nuestra voz en nombre de todos los peñistas y aficionados que comparten nuestra pasión y compromiso con el Elche Club de Fútbol, sobre todo por la inquietud que esta situación nos produce. Volvemos a pedir a la dirección del club, por segundo año consecutivo, que se profesionalice y que se realice una apuesta seria que pueda aportar calidad y estabilidad al equipo. Necesitamos que devuelva al Elche Club de Fútbol a la posición que se merece en el fútbol español. Este año la afición le ha dado un voto de confianza, pese al descontento general del año del centenario, y ha creído que podíamos volver juntos, entrecomillado, que es el eslogan de la pasada campaña de abonos. Tiene usted una de las mejores aficiones. Cuando dicen tiene usted, me imagino que se refiere a Bragarnic, porque en ningún momento lo nombran, pero bueno, me imagino que es a él. Tiene usted una de las mejores aficiones de fútbol, por favor, valórela y piense en ella. El Elche tiene una historia rica y una afición inigualable. Es el momento de mirar hacia adelante con determinación y trabajar juntos, en mayúsculas, para construir un futuro prometedor. Desde la Federación de Peñas estamos comprometidos en seguir apoyando al equipo y luchando por los intereses de todos los seguidores franjiverdes. Nos ponemos a su disposición si desea pelear en la misma línea. Juntos y unidos, en una misma dirección, podemos hacer grande al Elche Club de Fútbol. Nosotros queremos renovar el sueño. Y usted, atentamente, la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Bueno, está claro que no solo éramos nosotros en esta casa los que desde la jornada 1, responsabilizábamos, entonces no sabíamos lo que iba a pasar, pero responsabilizábamos a Cristian Bragarnik por esos movimientos de venta de Lucas Boye, de Ponce, de Pere Milla, no firmar delanteros hasta el último día lo que había en el mercado, un tal Borja Garcés, que el chico no ha tenido suerte, pero su bagaje goleador ya sabíamos que no era el mejor. Sergio León, que es un buen delantero, pero que ya venía con, lógicamente, 9 o 10 años más de cuando estuvo aquí y había que, de alguna manera, adaptarse a su juego, cosa que no sucedió con el entrenador. Y luego, todavía más grave, cuando en el mercado invernal se lesiona el único que marcaba goles, Óscar Plano, se trae a Manu Nieto, que cuando el Andorra te lo deja traer, el Andorra está descendido, ¿eh? Pues por algo será, el chico será bueno, pero pues estaría en un momento no muy dulce, y lo ha demostrado, jugando poco, y lo poco pues no ha visto portería. Y luego no traes a ningún delantero más cuando le das salida a Sergio León, que ese es otro gravísimo error del entrenador y de la propiedad por dejarlo salir. Y no traes a nadie más. O sea, desde el minuto uno el responsable era Cristian Bragarnik. Luego es cierto que Becasese se ha cargado también de responsabilidad en el tramo final de la liga por no saber reconducir la situación, porque crisis se tienen y resultados malos se tienen, pero no se te puede caer el equipo de la manera que se te ha caído en las últimas 11 jornadas, donde has sumado 6 puntos de 33 números de colista. Que no es una frase hecha, que el Elche sería colista en esas últimas 11 jornadas. Claro que el responsable era Cristian Bragarnik, aunque otros pues habrán visto a otros. Pero claramente la responsabilidad para lo bueno y para lo malo es del propietario, y más en este propietario que tiene la singularidad de ser representante de jugadores, que no digo que sea bueno y malo, digo que la tiene y que además ejerce de director deportivo, porque todo pasa por él, todos los informes que le traigan pasan por él y es el que da la última palabra. Él no va a poder pedirle responsabilidades jamás a sus directores deportivos, incluso a sus entrenadores. ¿Por qué Becasese ha aguantado lo que ha aguantado en los momentos de crisis? Porque es su representado. Pero claro, como este es su negocio y su propiedad, él es el máximo accionista, puede hacer lo que quiera. Con Francisco y con Escriba, mejores entrenadores, y su bagaje lo demuestra, no tuvo la misma paciencia, ni mucho menos. Que, por cierto, serían dos buenos entrenadores para esta temporada. No me cabe duda de que Francisco y Escriba serían dos buenos entrenadores para este proyecto. Pero claro, este tipo de entrenadores con bagaje te van a pedir un equipo potente, que es lo mínimo exigible para un Elche en segunda división, ex primera, y que además tiene todavía todo el riñón económico del dinero de la liga por el descenso, porque no se ha gastado. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? Claro que la Federación de Peñas, claro que la grada de animación, claro que la afición en general señala a Bragarnik. No puede ser de otra manera. ¿Que Becasese también ha tenido su responsabilidad? También. Pero si a Becasese le hubieran dado dos delanteros, de verdad, dos delanteros de nivel, en junio, en julio, en agosto, donde los hubiera podido trabajar, empezando la liga ya bien, te digo yo que Becasese hubiera triunfado en el Elche, porque no se hubiera vuelto loco en las últimas jornadas, porque hubiera llevado los puntos suficientes como para no tener que haber asfixiado al equipo físicamente en enero, febrero y marzo, porque veía que o apretaban el acelerador o no llegaban a los números. Y llegaron, pero se pasaron de forma. Y ahí se volvió loco Becasese, apretando al médico, apretando, quería jugador, venga, Josan, a ver si puede, Carlos Kler, al final acaban rompiéndose, porque la liga de segunda división es muy larga. Y él sabía la exigencia. Pero tú dale a Becasese en junio, en abril, en marzo, pues si tenías tiempo para haber firmado delantero, sabiendo que tarde o temprano a Lucas Boye lo ibas a vender, pues si es normal, si lo sabemos, si Elche es vendedor, si es comprensible. Lo que no es comprensible es que lo dejes todo para última hora, sabiendo que ibas a vender a Ponce, a Lucas Boye, y que Pere Milla se le podía, pues, cruzar el español por en medio. Al final, tú eso lo tienes que saber porque además sabes de fútbol, eres representante de jugadores de los más famosos o el dueño total que dicen en Sudamérica. No entendemos, la gran mayoría, cómo con esa sabiduría futbolística te puede pasar esto, que al final, aunque esto sea España, son 11 contra 11 y la pelota tiene que acabar en la portería contraria. Y el Elche ha sido pasto de las llamas en las dos áreas. Un equipo que falla en las dos áreas es imposible que pueda estar arriba. No le has dado centrales de calidad y, sobre todo, no le has dado delanteros de calidad. Y luego, Becasese, claro que tiene responsabilidad. Insisto, ha tomado decisiones poco explicables. Probablemente también, en algunos casos, porque no ha tenido el material suficiente que sí han tenido otros equipos. Fíjate el Leganés. Miguel de la Fuente, 13 goles. Raba, 12 goles. Solo entre esos dos, 25. Dos goles. O sea, dos chicos, dos delanteros, dos personas. En Elche tenemos 6 goles entre los tres. Claro, así es imposible luchar de tú a tú con los rivales. Directos. ¿A quién le has ganado? A los de abajo. ¿Contra quién tenés todo lo que lo habrás perdido? Contra los de arriba. Y si te hubiera metido en el playoff, fracaso también. Porque no es un partido. Un partido todavía puedes disimular la falta de gol si tienes un buen día, dejar la portería a cero y tienes la racha que tuviste, que se demostró que fue la excepción. En 4 partidos de playoff, porque para ascender tienes que estar muy bien en los 4 partidos, se te hubieran visto igual las costuras, porque no tienes pegada arriba. Que el máximo goleador, oiga, ha sido Tete Morente. Un jugador de una enorme calidad, pero más irregular, imposible. Y el chico ha hecho una buena temporada, siendo irregular, porque tiene calidad, ha marcado 8 goles. ¿Dónde están los delanteros? Pues no se han fichado. ¿O se han dejado ir? Sergio León, no valía, pero en el Eibar, rival directo al que has potenciado para que juegue al menos el playoff, 3 goles ha marcado en estos meses, jugando poquísimo, porque ese chico necesita muy poco para marcar. De cada 2 balones, 1 lo mete. Error gravísimo de Becasese y de el propietario Cristian Bragarnic por dejarlo salir, sobre todo cuando no le has fichado. ¿Quiere irse Sergio León? Vale. ¿No quieres a Sergio León? Vale, te traigo 2. Mejores, o por lo menos 2, ya número, ya no hablo de calidad, por lo menos cantidad, 2, que tengas opciones, que no tengas que poner al chico Adam, que le das toda la responsabilidad, que está muy bien. Pero así, ¿de verdad quieres luchar por el ascenso? Con jugadores que han estado jugando toda la temporada en tercera división y tienen un mérito extraordinario, y ahí sí le doy mérito a Becasese, tirar de la cantera y darles oportunidades. Aunque luego hay cosas inexplicables, ¿no? Lo que decía de que se volvía loco porque veía que no llegaba. Lo de Rodri Mendoza, si era tan bueno en la primera vuelta, a partir del día Levante ya desaparece. Y no te digo nada lo de Aleix Febas. Esa es la responsabilidad de Becasese. Pero aquí, desde el día 1, desde el minuto 0, hay un responsable máximo, que es el propietario, Cristian Bragarnic. Y al final, recoges lo que siembras. Y el Elche es el equipo 14º en capacidad goleadora. Es decir, hay 13 equipos que han marcado más y muchos más goles que tú. 13. Te has quedado el 11. Es lo normal, pero ¿qué querías? ¿Milagros? Y luego te la juegas con Becasese, que es un entrenador que es capaz de poner intensidad a sus equipos, el que más corre, el que más aprieta, apuesta por la cantera, tiene un juego que nos gusta, pero se está estrenando aquí. En el fútbol español, por mucha experiencia que tenga en Sudamérica, ¿no será mejor apostar por uno local, con bagaje, que ya haya demostrado su capacidad en segunda, que conozca el fútbol español, a los jugadores españoles, y que además ya haya demostrado su capacidad ascendiendo a equipos? Alguno de los que he dicho me vale. Los Francisco, Escribá, Pacheta. Hay muchos en el mercado. Españoles, no hace falta irse tan lejos. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol que ya está de vacaciones. Una pausita y continuamos. Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito. Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo que... Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras. ¡Descúbrelo en tu concesionario!

También algunos casos especiales, incluso de alguno de los que acaba contrato, como el caso de Carlos Clerc, en el que el club ya le propuso renovación. Él dijo que quería esperar hasta final de temporada. Bueno, pues ya ha terminado la temporada y parece que las dos partes pueden terminar entendiéndose, aunque Clerc es un jugador cotizado, sobre todo en segunda división. Lo de Tete Morente, yo creo que en el club lo dieron por descartado ya hace meses, cuando dio negativa a algunas de las ofertas de renovación. Bueno, lo mejor es olvidarse de él y pensar ya en sustitutos, pero antes de ellos tendrá que llegar el entrenador. Estamos esperando que el club nos confirme si hay rueda de prensa de Braga Arnic, que a verla, parece que la va a haber, desde la semana pasada nos lo dijeron, mañana o el jueves. Todavía no hay confirmación. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Que siempre tiene la sana costumbre de acompañarnos en este tramo final de los programas para hablarnos de otros equipos, de otros deportes y de otros deportistas. Sí, en este caso, Paco, vamos a hablar de nuevo de balonmano porque todavía continuamos con la resaca que nos dejó el pasado sábado la final de la Liga Guerreras Iberdrola, en la que la Tigou Club Balonmano Elche acabó como subcampeón al empatar en casa ante el Superamara Veravera, que se había impuesto en el duelo de ida. Ahora se abre una nueva etapa porque la temporada ya ha terminado y hasta 8 jugadoras abandonan el equipo, entre ellas piezas muy importantes como la internacional absoluta con España, Danila Sodelgado, la internacional Pipay Walls con Países Bajos, Tessa Bansai le cuelga las botas y también lo hace la brasileña Aledo Nascimento, que en el año 2012 fue elegida como la mejor jugadora del mundo. Pero ojo al mensaje que lanzó en rueda de prensa el técnico Joaquín Roca Mora, porque se abre un nuevo horizonte y lo afrontamos con optimismo para ver de nuevo competir al equipo con el ADN Club Balonmano Elche. Creo que tenemos la suerte de que todo el mundo identifica a Elche como un proyecto, un club o un equipo que siempre va a ser difícil de ganar. Y yo ya lo dije el otro día, es que yo, si mantuviéramos a Tessa, a pesar de perder a Pipay, Aledo Nascimento, Danila Sodelgado, jugadoras fundamentales, volveríamos a luchar entre los tres o cuatro primeros, porque aquí el modelo es lo primero. Y porque Carmen Figueiredo viene con el potencial que vino Danila hace 2 años, que era medio suplente en aula, que no defendía y que no jugaba. Y porque Vanessa, que viene de La Plata, pues tendrá un potencial, si no parecido, pues cerca de lo que puede decir Pipay, que la sacamos de la Academia de Holanda y que no había competido. Y porque así podemos estar hablando de cada una de las chicas y esto es Elche. El año que viene vamos a tener 2 jugadoras en dinámica primera plantilla del 2008. Y esto es lo que hay. Y mientras que el club a este señor que está aquí sentado le proporcione el hecho de poder ir a por las mejores jugadoras jóvenes, de poder trabajar con ellas, de poder hacerlas crecer y de que sobre todo mantengamos la identidad con más de 10 jugadoras de la provincia, con más de 12 de la comunidad autónoma, este señor de aquí no se piensa mover, piensa seguir trabajando, piensa si no cada año, cada 2 o 3 años volver a luchar por títulos, porque creo que estoy en el mejor club de España, porque creo que somos diferenciales y porque creo que el Ático Balonmano Elche está por encima de cualquier individualidad. Palabra de Joaquín Rocamora, que no es cualquier cosa, probablemente, si no el mejor, uno de los 3 mejores entrenadores nacionales de balonmano femenino. Dicen que se postula para ser el próximo seleccionador nacional, lo es de la selección, creo que junior, y la verdad es que está segurísimo de sí mismo, a pesar de que sabe que el equipo se desmantela por diversas circunstancias, pero ya lo hemos escuchado y desde luego es un gusto escuchar la seguridad con la que habla, y el movimiento se demuestra andando y lo lleva demostrando en la última década. José Antonio, vamos a hablar del campeonato del mundo de powerlifting que va a tener lugar dentro de 2 semanas. ¿Y por qué? Porque hay una ilicitana que nos va a representar. Así es, en unos días Sara Sánchez Manjabacas pondrá rumbo hacia Lituania, donde el 21 de junio compite en el Mundial de Powerlifting. Por si hay algún despistado, el powerlifting o levantamiento de potencia es un deporte de fuerza. La atleta ilicitana ha estado preparando a conciencia la cita mundialista. Hace justo 1 año Sara debutó en el Campeonato del Mundo de Malta, donde quedó entre las 10 mejores. Ahora está preparada para batir sus propias marcas. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con ella y le hemos preguntado por su objetivo y también por lo que ha cambiado respecto al último año. Pienso que ahora mismo soy más madura, que afronto las cosas con menos presión y estoy mucho más relajada en tarima, ejecuto mejor y sobre todo al final la fuerza se refleja mucho en ello, ¿no? En que tú estés tranquila, hagas las cosas como las tienes que hacer, como entrenas y hacer todos los movimientos como te exigen los jueces. Pues ahora mismo me gustaría sobre todo mejorar mi total, eso para mí es lo principal y donde se va a reflejar el trabajo que he hecho. además de ya si nos quedamos top 5 en el Mundial, para mí sería maravilloso para hacer una fiesta porque es una buena posición al final. El powerlifting consiste en llevar a cabo tres ejercicios de fuerza, el peso muerto, que es el preferido de Sara, el press banca y la sentadilla. Cada atleta dispone de tres intentos para tratar de levantar el mayor peso posible en cada ejercicio. Sara nos cuenta su rutina. Sí, eso es. Ahora mismo estoy en el Muscle Science, que es el único gimnasio en Elche que tiene todo el material para poder entrenar mi disciplina, que es powerlifting, tanto los discos calibrados como las barras, el rack, todo. Y ahora mismo estoy súper cómoda aquí, sobre todo por la compañía, que nos animamos todos a sacar nuestra mejor versión, ¿no? A levantar el mayor peso que podemos. Pues en este momento entreno 4 veces a la semana. En cada entrenamiento suelo estar como 3 horas más o menos, pero sobre todo lo más importante es lo que hago detrás de ese entrenamiento, ¿no? Que es al final seguir la dieta, hacer los pasos, descansar bien, etcétera. La ilicitana viajará a Lituania con la confianza del trabajo bien hecho durante la preparación y el respaldo de la plata cosechada en el último europeo de Estonia. Pues para mí la mejor preparación que he hecho hasta ahora, sobre todo porque he tenido la mente muy tranquila, he hecho las cosas como se tenían que hacer y después sobre todo del último europeo que quedé en muy buena posición, quedé segunda de Europa, ahora mismo me siento muy preparada y con los movimientos en un punto muy fuerte. Sí, eso es. Ahora mismo en España soy la segunda mujer más fuerte y vamos, o sea, es para mí un orgullo representar a mi país y pues ser ilicitana. A sus 26 años, Sara Sánchez tiene un futuro muy prometedor y está muy agradecida por el apoyo que recibe por parte de su círculo más cercano. Bueno, agradecer a mi familia, mis amigos, mi pareja y mis sponsors, que al final son los que me ayudan a poder seguir en esto y seguir mejorando mi mejor versión. Pues ánimo a Sara Sánchez Manjabacas, que el próximo 21 de junio a las 6 de la tarde competirá en su segundo Mundial de Powerlifting. La cita mundialista es en Lituania. Mucha suerte a Sara, una ilicitana que representa a la selección española, ni más ni menos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos, edición de miércoles. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Si estás pensando en renovar tu coche, no dejes pasar esta oportunidad. Con el plan Renove de Opel Marcos Automoción te damos 1.000 euros garantizados sin importar la antigüedad de tu coche. Además, este mes encontrarás descuentos especiales en todo nuestro stock. Date prisa, porque la oferta es hasta final de mes y en unidades limitadas en stock. Te esperamos en nuestros concesionarios Opel Marcos Automoción en la provincia de Alicante y región de Murcia. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Covers, 96-664-0874. Únete a la nueva campaña de Vox Mecánica Reyes y saldrás ganando. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Vox Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Vox Mecánica Reyes. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import, y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta.